playero, dígalo usted, playero, dígalo usted, playero, dígalo usted, playero, dígalo usted, playero, dígalo usted, playero, dígalo usted, playero, dígalo usted, playero, dígalo usted, playero, dígalo usted, quirió, quirió, ha llegado otra vez, DJ Man, dígalo usted, quirió, quirió, ha llegado otra vez, quirió, quirió, tú sabes cómo. Y bailalo, muévelo, tu ven viejo. A la hora de cantar me dicen que soy el mejor. Bota pa' ahí, bota pa' ahí, bota pa' ahí, bota pa' ahí, bota pa' ahí, muere. Y bota pa' ahí, morirá. Y bota pa' ahí, bota pa' ahí, bota pa' ahí, bota pa' ahí, bota pa' ahí, muere. Y bota pa' ahí, morirá. Girio, girio, tú sabes cómo. A manu, a manena, zapa. Y bailalo, muévelo, tu ven viejo. A la hora de cantar me dicen que soy el mejor. Bota pa' ahí, bota pa' ahí, esa nudi. Bota pa' ahí, bota pa' ahí, bota pa' ahí, esa nudi. Bota pa' ahí, Kingston, Patty de Maruni, bota pa' ahí. Yo mi Nunca vi mujer con el cuerpo de bereje y lo menes, es bien que me borre la mano.